Estás escuchando La Mosquitera. Ya estamos, ya. Cinco pa... Un programa que vale la pena. 5 pa'l peso. FM Comunitaria 88.1, La Mosquitera. ¡Que arranque nomás! Ya detona el ritmo indecente. Que quieren ausente y no les hace gracia. Que su propio hijo lo estén escuchando. Siempre, siempre, siempre estemos progresando. Buenas tardes, arrancamos una nueva edición de 5 para el peso, día miércoles 24 de noviembre. En este preciso momento está cayendo una granizada, una piedra acá en el Bermejo, así que le vamos a hacer compañía mientras podamos. Ella y compañera, no sé si está escuchando. Sí, acá estoy observando la lluvia, porque acá en Guaymallén también está lloviendo terriblemente, pero bueno, ya hace falta. La verdad es que con el calor que hacía, casi que parecía que había sequía. ¿La puede escuchar? Obviamente que el ruido está haciendo mella, es muy muy fuerte. Está cayendo en este momento muy fuerte, ¿no? ¿Usted está ahí en qué lugar? Sí, sí. ¿Cómo está? Yo estoy dentro de mi pieza con la ventana abierta y así ruge el cielo. No, creo que no ruge así, pero sería gracioso que cada vez que lloviera y apareciera ese ruido, ¿no? No suena así. Bueno, le informamos entonces. Está cayendo una piedra enorme acá en el Bermejo. Si está en las adyacencias, tengan mucho cuidado. Muchísimo cuidado a resguardarse. A tapar las plantitas también, ¿no? Qué garrón ese, ¿no? Sí. Qué garrón lo de las plantitas cuando granizan. Sí. A mí me parece que debe ser terrible en el cultivo. ¿Cómo tapar el cultivo? ¿O tienen que salir corriendo con estos, no me acuerdo cómo se llaman? Totalmente. Es un tipo de tela que le ponen encima al cultivo. Esperemos que, aquellos y aquellas que trabajan en la tierra se vean lo menos afectadas, porque la verdad, después de un año de tanto sacrificio, de tanto trabajo, bueno, con un temporal como esto, se lleve parte de la cosecha, y la verdad que es lamentable, ¿no? Un laburo también. Totalmente. Todo un laburo. Bueno, ¿algo de la editorial quiere adelantar? Ah, no está nuestra compañera Silvana, que debe haber quedado varada, un poco por no ha podido llegar acá a la radio, así que bueno, lo estamos esperando, a ver si se puede sumar. Sí, sí. En mi caso, la editorial de hoy tiene que ver con el fin de semana, con mi fin de semana, que me fui a la montaña, me fui cerquita de Luján, se fue a Blanco Encalada, y ahí, bueno, tuve como una especie de revelación. Entonces la editorial tiene que ver con eso, evoca a mi revelación respecto a, bueno, usted sabe que siempre te pienso muchísimo, y en Blanco Encalada no pensé en absolutamente nada. Entonces eso fue para como una especie de revelación y fue mi epifanía para poder escribir. Totalmente. Bueno, están escuchando ahí la lluvia, el granizado, la piedra de fondo, Radio Realidad, Radio Verdad, lo que está aconteciendo en este preciso momento. Así que, compañera querida, ¿le parece que vamos a un poco de música? Y volvemos, si el temporal nos permite, vamos escuchando música. También tenemos una entrevista a Damián Moreno de Crece del de Pie. Nos va a comentar también de justamente el trabajo en la tierra, por alimentos sanos, sin pesticidas y, bueno, soberanía alimentaria también. Queríamos charlar un poquito en relación a esa organización que se asienta ahí en el Valle de Uco y que hace un trabajo muy, muy importante. También vamos a estar con el tema de las elecciones en Chile, donde va a haber balotaje entre el candidato de la nueva izquierda y el candidato también de la derecha pinochetista. Vamos a estar conversando ahí con Leonel Yáñez, que es comunicador chileno. Nos va a traer todas las vivencias ahí que se han vivenciado, valga la redundancia, ahí en el vecino país hermano de Chile el pasado fin de semana. Y la editorial, como siempre. ¿Ah? Lo más esperado, no, mentira. Vamos con el tema del verano, ¿me parece? Sí, me parece bien. El cuelgue. Thank you. contigo, mi amor. Me cansé de estar despierto mirando el horizonte. A mí me gusta el monte, prefiero la ventana a la mansión, prefiero la verdad a la canción y prefiero el bosque al mar. Porque a mí me gusta vacilar hasta el anochecer, como me voy a enloquecer todo el día. Todo el día es verano, mi amor. Gipsy mais, MC mais beleza. Fico em el lugar e ando buscando uma cicatriz legal, uma chica espiritual. Uma cicatriz legal espiritual, belleza espiritual le di. Y hay una mano fregando que está metida en la gente, y no es la de Dios, es la de algún dirigente. Tequila sunrise, el mío y de Rastafari. Better have my glass.

acá, por lo menos en las redes, en San Carlos, estamos viendo muchísimo, mucha gente subiendo flyers, compartiendo, invitando, así que bueno, esperemos mañana que sea para festejo, y si no, será para un gran día de lucha. Gran día de lucha que va a sentar seguramente un precedente enorme, como en el cuidado del agua también lo ha hecho esa comunidad de San Carlos. Damián, te agradecemos muchísimo el tiempo, estabas complicado ahí tomando mesa también, trabajando, y bueno, te hiciste unos minutos para informarnos de algo tan importante como esto, que es la alimentación nuestra de cada día. Así que te mandamos un fuerte abrazo. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Gran abrazo. Y saludos. Gracias. Chao. Chao, chao. Bueno, ahí teníamos comunicación con Damián Moreno de Crece del Pie. Bueno, vamos ahí, ¿no? Después de esta tremenda, tremenda. Bueno, ¿cómo la vivenció? El Servicio Meteorológico de la provincia de Mendoza dice atención granizo. Creo que ya lo vi. Creo que se dio cuenta, lo sintió en el cuerpo. Tenemos algunos audios. A ver. Va, Madera, ¿cómo llueve? Mamita querida. La verdad que llueve un montón. Estoy en San José y llueve a baldazos. Por suerte no ha caído piedra por acá, pero llueve. ¡Fua! Una baldada de agua. No. Lo hemos visto. Y por acá, por Bermejo, cayó piedra bastante, bastante grande. Bueno. Nos manda también Eduardo Jiménez, nos manda un videito, mire, para que escuchen acá en Colonia. A ver si lo podemos poner en Colonia Segovia, también una piedra que, si bien no fue tan tan grande como en otras oportunidades, creo que se va a escuchar ahí, me está pegando, así se escuchaba hace un ratito, ¿no? Una piedra alrededor de, si le tiene que dar unos centímetros, Silvana, unos 2-3 centímetros, ¿no? Y como una nuez, como una nuez. Un poquito menos. Un poquito menos. Una uva grande, ¿no? Sí, una uva cereza. Pero en cantidad, Y así un largo tiempo, así que sí. No quiero imaginar cómo va a estar el patio de casa con las plantitas. Saltaban ahí por el pasto, así, pum, pum, pum, saltaban. Sí. Así que bueno, es justo conversando con compañeros y compañeras de Crece desde el Pie, que también ahí en San Carlos muchas veces han perdido todas sus producciones por el tema del granizo. Bueno, es algo que todavía no se resuelve en la provincia. Hay coberturas, seguros, incluso para grandes productores vitivinícolas, pero para pequeños productores el tema del granizo todavía es un tema pendiente. Salen muy, muy caros los cobertores para la tela antigranizo. La tela antigranizo. Así que bueno, esperemos que por allá no haya pasado nada y no hayan perdido su producción. Esperemos que haya sido con las menos consecuencias posibles, ¿no? La verdad que hace unos años atrás cayó una piedra también acá que fue impresionante, muy, muy, muy grande, que destrozó toda. Bueno, así que bueno, estas son las últimas novedades, ¿no? El año pasado. La piedra del año pasado, sí. Y el anteaño pasado también. ¿No? O sea, una vez por año una piedra grande, más o menos para esta época fue, también, me acuerdo. También. Con cortes de luz, todo, estuvo tremendo. Tremendo. Bueno, si les parece, vamos un poquito de música. Un poco, así llego, tengo todas las patas embarradas, les cuento a quienes nos escuchan, estoy empapada, voy a tomar un mate. Sería tan divertido ver si esto fuese televisión, estaría como tremendo. Sería muy divertido, mirá cómo está la Silvana, mirá. Y todo por la tele, y si es comunitaria más. Claro. Buscando alegría, viendo las plantas.

alguna situación de inundación, de rotura y demás, contanos a dónde se pueden comunicar y cuál es el trabajo que hacen ustedes. Sí, vean, se pueden comunicar al 44-98233 o 421-6147 para cualquier tipo de reclamos por filtraciones, caída de techo, bueno, o algún árbol que haya caído en el medio de la calzada, que bueno, que justamente un vecino le haya podido ver, y bueno, y pasar el reclamo de defensa civil, que tenemos guardia a las 24 horas. Buenísimo. Y con respecto al granizo, ¿ustedes tienen información de cómo se viene, que si va a haber más lluvia solamente o alguna otra complicación climática que pueda afectar a los barrios de Guaymallén? Hasta este momento lo que la información que nos pasó el radar de San Martín hace 10 minutos, bueno, que no, hasta por lo menos no se aproxima de vuelta granizada, así que uh-huh. Pero las condiciones climáticas van cambiando, así que bueno, estamos atentos a cualquier cambio climático que pueda suceder. Uh-huh, buenísimo. Entonces, Gastón, a cualquier cosa que pase, a cualquier emergencia, las familias que se puedan comunicar al 4498-233 o al 4216-147. Caída de árboles, roturas. Exactamente. Cualquiera de esos números, bueno, serán atendidos acá por nuestros operadores, bueno, para brindarle la atención necesaria. Uh-huh. Bueno, buenísimo, te agradecemos y cualquier cosa estamos en contacto, el espacio siempre está abierto para lo que quieran difundir y acercarnos a la comunidad. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por comunicarse con nosotros y bueno, estamos atentos a la comunidad para darle la mayor atención posible. Buenísimo, gracias. No, por favor, hasta luego. Bueno, ahí teníamos, estábamos pispeando un poquito para afuera porque estaba empezando nuevamente con lluvia y granizo. Intensa, ¿está cayendo piedra? Sí, chiquita. Ajá. No chiquita, más aislada con agua. Pero bueno, la verdad que bastante preocupación en el sentido uh-huh. de... No. Se siente, ¿no? Se siente de fondo también que van cayendo algunas. Oh, sí, algunas se está piedritas. Escuchando los golpes sí. de la piedra. No sí. sé si quienes no se escuchan lo están escuchando, pero sí, se escucha, sí. Pienso en mi casa, en su casa, en todas las casas, y en lo que puede causar el granizo, ¿no? Rotura de techos, vidrios, bueno, si están por ahí, cuídense. También un saludo del Eduardo Jiménez, que se cuide. Ahí en Colonia Segovia también ha caído piedra y también le voy a mandar un saludo muy especial a una amiga, Amalia. Me decía que en la valle no cayó piedra, pero feliz bueno. ¡Feliz cumpleaños! Es verdad, cumpleaños. Es su cumpleaños. Le vamos a mandar un cariño especial. Totalmente. En medio de la golpe de las piedras que están cayendo como tiros. Y pa, pa, pa, pa, se escucha. Hay chapa acá. ¿Ah? Se nota sí. que hay chapa. De nuevo les recordamos las vías de comunicación con La Mosquitera, 261-74-65759. No somos defensa civil, pero se están escuchando unas piedras sí, inmensas. Nuevamente. Así nuevamente. Que a protegerse y a cuidarse. No, impresionante. No puedo relatar esta situación. Se están cayendo unas piedras enormes. Me siento como Orson Welles en el... La guerra de los mundos. Nuevamente el tamaño es básicamente el mismo. El de recién. Mis plantas. Bueno. Solo pienso en mi huerta, todo lindo, agroecológica, orgánica, pero se está desbastando. Bueno, le parece que vamos a ir primero, si le parece. A ver si lo tenemos. Bueno, enseguida vamos a ir con un mensaje con Eduardo Jiménez también. Que nos habían mandado, enseguida lo vamos a estar compartiendo. Vamos con un poquito de música, a ver si pasamos esta segunda tanda de piedra. Va. La vida. es un gran fantasma creado por generaciones ya pasadas, atascado en el camino de la vida. Prendete a la tarde de la mosquitera, 5 para el peso, de lunes a viernes, de 17 a 19. Volvemos en esta tarde de 5 pal peso, día miércoles tormentoso. Hemos pasado la segunda tanda de granizo al aire. Sí, estás en tu casa, ha llovido mucho, cayó piedra, lo que quieras contarnos. El teléfono para comunicarse es 261-74-65759. Pueden mandar audio, video, foto, texto, lo que quieran. Y si no, Facebook, Instagram, Twitter y demás. ¿Cómo te fue con las plantas? ¿No? Que nos preocupa tanto. No me digas. Que todavía no tenemos esa vivencia de salir al patio nuestro. Salimos al patio de la mosqui, pero hay como unas plantas que son muy gruesas acá. Hay mucho cactus. Se la bancan. Se la rebancaron. Uh-huh. Así que, pero bueno. Hay un par de aloes. Sí, justo ayer puse lechuga morada, uh-huh, y tomate negro. Tomaco. Ajá, que son unas plantines que les compré a unos chicos que tienen un proyecto que se llama Tierra Huarpe. No pueden encontrar ahí por Instagram, les voy a pasar el chivo. Un proyecto que ellos generan, por ahí a diferencia de Crece Desde el Pie, que tienen todo el circuito productivo, generan plantines y semillas agroecológicas y, bueno, después las distribuyen. También generan plantines de árboles nativos y han generado todo un proyecto con la municipalidad de Junín y la de Luján para plantar árboles nativos por la zona. Qué bien. Está buenísimo. Pueden encontrar... siga plantando esas cosas. Yo planto. Después el vecino, la vecina liga algo. ¿Ah? Sí, si quieren encontrarlos, también, Instagram, decía Tierra Huarpe, y hay dos videos que hicimos de Giramundo, dos micros documentales, que lo pueden encontrar en el canal de YouTube, donde mostramos la experiencia de los compañeros de Tierra Huarpe. Mire qué suerte que tiene acá la comunidad Godoy Cruz, nos escribe Marcos Barroso. ¿Qué dice? Un fuerte abrazo. Abrazo de Godoy Cruz. Por acá solo lluvia, ya los pájaros están cantando. ¡Qué suerte! Voy a salir arcoíris. ¡Qué suerte que tienen ahí en Godoy Cruz! ¿Qué pasa en Bermejo? Acá hay un triángulo de... Uy. Un cuadrado de la vez. Me la eché con el micrófono. Le voy a contar un dato. Es así. El año pasado, como historia, ¿viste? El año pasado cuando cayó tanta piedra, mandé foto, video a mi mamá, todo impresionante... que mi mamá... ¿Dónde te fuiste a vivir, Nia? Oh, vive en Buenos Aires y le mandé justo cuando estábamos construyendo la casa y dijo, no, qué desastre, usted se acordará, 3 días sin luz, bueno, se le ha roto el techo, un desastre para todos los vecinos y vecinas de Bermejo. Ella se lo compartió a un vecino suyo que ahora vive en Buenos Aires, pero mucho tiempo vivió en San Juan, que a su vez tiene amigos que son de aviación. Una cadena de mensajes impresionante. Bueno, NASA. Casi. Y uno de sus amigos le contó al vecino de mi mamá que trabaja en los aviones que escuchamos que tiran las bombas de antigranizos, pero que tiene un problema Bermejo, esta zona en particular, que como es la zona previa a la bajada de los aviones al aeropuerto, no pueden tirar las bombas antigranizo por la altura en la que tiene que bajar el avión. Así que en realidad somos una zona expuesta climáticamente porque todas las bombas se van... para la zona de Luján, Maipú, las zonas productivas, tal vez Colonia Segovia, Rodeo de la Cruz para atrás, pero Bermejo no. Por crudito, eso, claro, quedamos crudito. Quedamos al completo descubierto. Cuando él me mandó ese audio tan preocupado, digo, claro, es verdad, porque vemos pasar los aviones muy cerca, claro, y a esa altura ya no pueden desarmar las tormentas, así que como que todas las piedras que no están en otra zona, vamos allá, dicen la piedra, vamos allá que ya está todo bien. Y ahí dije, qué lindo, nosotros tenemos membrana, usted tiene chapa, pero la membrana no va a durar nada en el techo así. Así que bueno, les cuento esa breve historia con algunos datos que he podido rastrear de cadena de mensajes. Siempre con la info, con la data ahí certera, impresionante. Bueno, yo prefiero que caiga piedra y que no vaya a caer un avión, que tiren un bombazo y se pongan a un avión, así que... Bueno, se pueden comunicar, ¿no? Como hizo Marquito ahí, como hizo también el gato, como ha hecho Eduardo, ¿no? Como han vivenciado eso, esta rareza que en un lado sí, en otro lado no, en un lado mucho. Bueno, le manda un muchas gracias por ahí a Amalia, que usted recién le dijo feliz cumpleaños. Sí, porque vi que era su cumpleaños, no le pude poner ahí todavía en el Facebook porque ando sin dato, ¿no? Me deja solamente recibir. Y nos manda palabras de aliento, porque como buena ingeniera agrónoma, ella asegura que las plantas que sufren por el granizo vuelven a resurgir. Vámonos, necesitamos un aliciente así, porque yo no quiero encontrar ese panorama. Y le voy a mandar un saludo especial a un vecino, hablando de Bermejo también, al vecino Juan, que nos acaba de salvar las alfombras del auto, porque cuando empezó a caer el granizo, tapamos todo el auto. Estábamos ahí a media cuadra, acá por la Maure, no llegamos a la radio, y bueno, para que no se rompan los vidrios, tapamos todo, pero después movimos el auto y volaron las alfombras por cualquier lado, y Juan lo vio desde su casa y muy amablemente las guardó, y me comprometí a mandarle un saludo por Radio La Mosquitera. Ese momento es tremendo, ¿no? La desesperación. La desesperación de que no te sale nada, te estás lloviendo, te están cayendo piedras encima, no sabes si tiene sentido. Que se te van a romper los vidrios. Claro. No, la sensación de que se van a romper los vidrios fue impresionante. A mí me agarró otra piedra adentro del auto en mayo o en marzo, no me acuerdo, del anteaño pasado, 2017 me parece que fue, en las puertas del Nicolino Loche. Y éramos 3-4 autos que estábamos saliendo del polideportivo y no teníamos con qué tapar los autos. Y me acuerdo que vino un señor, me dio un pedazo de madera para poner en el techo, puse todas las alfombras del auto adelante en el parabrisas y en el de atrás, digamos, ¿viste? La desesperación. Lo tapaba así y puse la radio, porque para eso estamos las radios, para ver qué decían, porque quería saber hasta cuándo me iba a tener que quedar ahí. Y me acuerdo después cuando paró todo, dije, bueno, atino a irme para mi casa. Tardé una hora y media en volver del Nicolino Loche a San José, de lo que se había inundado todas las calles de Guaymallén. Qué bueno. Qué bien. Me quedé pensando en lo que dijo usted de la radio, porque cuando se largó ese estábamos con EJ haciendo la apertura, se largó terriblemente y me debatía, digo... Corto esto porque se metía obviamente todo. Todo el ruido. Pero quien esté escuchando y esté desesperado, encima va a escuchar la radio, que es básicamente lo que usted decía, Orson Welles. Ahí. Entonces, bueno, lo dejamos ahí la radio, ¿verdad? Nos escriben, gracias por esta tarde llena de calidez. Abrazo. Ay, no tenemos el nombre, que nos mande el nombre. Oh, qué buen mensaje. La Vale, creo que. Sí, la Vale Rivas. La Vale Rivas, ojalá que le peguemos. Sí, gracias, Vale, un gran abrazo a Vale. Acá estamos compartiendo matecito y unas galletitas con un dulce de zapallo. Yo me he quedado con ganas, me he dado dos galletas, pero... Bueno, ahora debo decir que es suficiente, pero está muy rico ese dulce. Muy rico, le voy a pasar el chivo, mira. Lo compré ahí, como decían los chicos de Crece Desde el Pie, que ellos venden sus productos en el almacén andante. Este se llama Flor Azul Mermelada de Zapallo. También la pueden encontrar en el almacén andante. Siempre los recomiendo. O sea, a veces Excelente. Me regalan cosas. Buena. El canje, el famoso canje. Mire, escribe Juan Carlos, buenas tardes. Te manda muchas gracias por el saludo. Soy Juan Carlos. Y mi nos manda foto de la huerta, ahí se lo reenvío. No, me contó que tiene una tremenda huerta y que estaba está sufriendo. Está bien, dice, poco dañada. Ah, menos mal, bien. Menos mal. Qué bueno, Juan Carlos, que está escuchando en la radio, también vecino, decíamos. Bueno, ya me va volviendo un poquito el arma al cuerpo. Sí, le digo, justo ayer puse plantas de tomate negro, una especie muy rara que la conocí en la casa de una conocida que usted sabe quién es, la señora Lichi, también vecina de Bermejo. Andamos fuerte. Y dije, qué raro, este tomate es como un marrón oscuro y es más dulce que el tomate común. Así que cuando tenga semillas voy a guardar, le voy a compartir ahí al vecino Juan Carlos también. Y si no, Lichi, sabemos que siempre tiene especies de tomate negro. Excelente, excelente. Bueno, ahí seguimos. Nos vamos a ir un poquito de música. Vamos a volver con lo que ha pasado este fin de semana en Chile, ¿no? Oh, bueno, nos preparamos para Temón. Hay algo que está sonando, seguro que ya lo oías. La tierra está vibrando con distinta melodía. Ni dioses locos de furia, ni demonios vengativos, ni naves extraterrestres, ni algún cometa perdido. La historia es mucho más clara y tiene también sentido. La tierra se está quitando de encima al peor enemigo. Vienen los cuatro jinetes cabalgando, vienen, digo. Agua, tierra, fuego y aire vienen de tu propio ombligo. Cosas de la civilización. Cosas de la civilización. Está montado.

Me di cuenta mientras tomaba sol y miraba hacia el horizonte que se extendía panorámicamente frente a mí, que no estaba pensando en absolutamente nada. Esas voces que desde la pandemia tomaron fuerza y frecuentemente irrumpían con ímpetu en mi día a día, se volvieron sin querer parte de la rutina, y al estar sin hacer absolutamente nada no me persiguieron ni una sola vez. ¿Será que al contrario de lo que pensaba, las voces que quise evadir ocupándome de actividades provenían y se fomentaban con cada cosa que yo hacía? Como si huyendo del cazador en realidad corriese hacia él. Me pregunto ahora, ¿cuándo fui más feliz? ¿En mis momentos de ignorancia o estando al borde de la saturación, llena de idiomas por aprender y tareas por terminar? ¿Por qué será que moralmente está mal no hacer nada, pero el cuerpo respira solo cuando te quedas quieto? Pensemos, ¿cuándo fue la última vez que no hice nada y no me sentí culpable o me señalé de vaga por eso? Llegando el año nuevo, todos se pelean por ese maldito ascenso. Haya pasado la editorial, compañera, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Me puse un poquito nerviosa porque hubieron problemas técnicos, cosas que pasan. No se preocupe. Con esta piedra, mire. Que la repregunta de cuándo fue la última vez que no hiciste nada me queda así como una manivela en la cabeza claro. Porque no encuentro respuesta. Interesante tema. Sí, a mí también me pasó. Muy bueno, muy bueno. Es verdad, estamos muy pocas veces sin hacer nada. Este sistema capitalista nos atornilla la cabeza. Y parece que el descanso viene de la mano del consumo muchas veces, ¿no? Y de la culpa. Y de la culpa. Sí, totalmente. Bueno, ¿cómo anda ella ahí? Qué bueno escucharla. Yo muy bien. Me alegra escucharla también. Veo que al final pudo llegar. Sí. Llegó, parecía el barroco. El barroco, que había estado en el barroco. No. No me digas. Claro, ¿sigue lloviendo por allá? Tremendo. Largó ahora, nuevamente. Mucho, se escucha desde aquí abajo de los estudios, en vivo y en directo, la lluvia para la mosquitera 88.1. Bueno, nos ahorra tener que regar. Sí, pero bueno, decíamos que la piedra complica muchas veces el tema de las huertas, claro. Las plantas... Bueno, los techos. Sí, pues. Sí, creí que había dejado de cagar el granizo, pero veo que no. Entonces no está tan bueno. Sí. No hoy trajimos dulce de zapallo, por si venía, pero bueno. Seguimos esperando a AJ en vivo, esperando. En el estudio. No sé cuándo ocurra. Me van a tener que aguantar a que termine, no sé, termine del todo las clases, porque todavía tengo cosas que hacer. Ah, bueno. Lamentablemente me dieron como 3 proyectos re grandes a fin de año y me estaba queriendo matar, por eso tuve que salir de la capital para irme a Luján. No se está llevando nada, ¿no? ¿Qué? ¿Se está llevando alguna materia, algo, no? No, en absoluto, todos estamos igual, porque una semana antes de que se tuviera, o sea, usted sabe que para fin de año, en noviembre, dicen, bueno, hasta el 30, por ejemplo, vienen para dar tema nuevo. Después no pueden seguir dando tema nuevo. Bueno, 3 profesores el último día dijeron, uno tiene que hacer un video, un video explicando función exponencial. 2 tienen que hacer 2 dibujos para dibujo técnico, calados. Y 3, ¿qué más? Ah, sí, tienen que terminar de leerse el libro 100 años de soledad para el examen. Muy bueno. Todo eso a fin de año. Sí, me encanta 100 años de soledad. Muy, muy bueno. Qué bien. Llega un mensaje. Pero, acá. ¿Llegaron? ¿Qué mensaje? ¿Llegó un mensaje a usted? Sí, acá. ¿A mí? Sí. No. Caradura, dice. Todos los días está sin hacer. Oh, no. ¿Quién dice? La pregunta redunda en hecho, dice. No. ¿Quién puede ser? ¿Quién se atrevió? ¿Quién es el atrevido? Ah, espere, el mensaje era para mí, entonces sí sé quién es. Yo no me hace ni cargo. Si el mensaje era para usted. Mí, sé quién es. No sea sinvergüenza. No sea sinvergüenza. ¿Sabe quién es, no? Sí, yo creo que me imagino quién es. O sea, no sé quién más podría hacer ese comentario. Me imagino quién es. Alguien con estos comentarios es alguien que... Le mandamos un saludo con leche al gato. Claro, alguien que debe tener más de 7 vidas con estos comentarios, ¿no? Wow. Está jugando la vida. Sí, ¿no? Sí. Sí, no, no, no puede haber miércoles sin la aparición del gato. O sea, se escucha por ahí el... Bueno, si quiere hacer nada, yo le voy a recomendar una película para hoy, si le parece. Ahí, uy, sí. Una película del ciclo de cine anti-miércoles por Giramundo Televisión Comunitaria, canal 34.1 de la televisión digital abierta. Hoy hay una película que se llama Shiva Baby. Les voy a confesar que no la vi. Es una película del 2020. Es una película de ahora. La conseguimos por obra y gracia de alguien. De los amigos ajusticieros del cine. Es una comedia. Así que si se quieren divertir, bueno, ahí la van a poder ver. Es la ópera prima de Emma Seligman, una comedia de enredo superlativa que retrata la problemática identitaria de las familias judías en Nueva York. Impresionante. Así lo veo, miren. Me quedó acomodé la antena ahí en casa, ajá. Puse más arriba, así se ve Giramundo, ¿eh? Muy bien. Así que si no lo ven, tienen que acomodar un poquito la antena, la satelital, y lo enganchan. La orientan, ¿no?, para el lado de la terminal. Para siempre la terminal. Digo eso, ¿no? Le traen, ¿ustedes no están en el Cerro Arco? No, le digo. No, eso es para los poderosos. Bueno, así que igual, sí. Se pueden entretener ahí viendo una peli de comedia para el día de lluvia. Perfecto. ¿Qué le pareció, Jay? Está buenísimo. Igual a mí en los días de lluvia me da por dormir y me despierto y tenía miles de cosas para hacer y digo, bueno. Dormí. Bueno, y mañana, que es 25 de noviembre, el Día de la No Violencia contra las Mujeres, a las 22:30 en el ciclo de cine No Tan Distintos, en el Tiempo de las Mariposas, que no sé si lo han visto, pero es como un clásico, es una película, no diría bastante vieja, pero sí tiene sus largos años, es una peli del 94, que trata la historia de las hermanas Mirabal, las tres hermanas dominicanas que lucharon por los derechos de las mujeres. Acá ponen una pregunta, bueno. Y un mensajito. Uh-huh. Hola, ¿cómo se llama la peli, la comedia? Ah, la anterior. Ya le digo. Tengo memoria a corto plazo. Se llama Shiva Baby, de Emma Seligman. Shiva Baby. Y mañana... En el Tiempo de las Mariposas, con Salma Hayek. Me encanta esa película, se las recomiendo. Genial. Gracias. ¿Qué más? Bueno, compañeras, 18:55, luego de una tarde que aún no termina, porque está sigue lloviendo un poquito. Una tarde con muchos mensajes, me encantó. Tenía que venir el granizo. Bueno, sí, si quieren escribir, acá estaremos todos los miércoles con algo rico, seguro. Se nos cortó con el Jay. ¿Nos escucha el Jay? Se fue. Se fue a hacer nada. Internet y el servicio meteorológico o las condiciones climáticas no son compatibles. Tal cual. Bueno, compañera, ha sido un placer. Bueno, igualmente. Bien, pasó el trago de la embarrada. Llegué accidentada, pero llegué. Ahora está saliendo el sol, me parece, ¿eh? Mire. Tenemos todo en esta tarde por La Mosquitera FM Radio Comunitaria. Nos vamos. Saludos para quienes nos han escuchado toda la tarde y han hecho el aguante.